La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué haces, Colo? Y ahí estamos. Mirá, yo recién encontré unas clases de yoga en Instagram. Conectar con tu refugio interior. Y nada, voy a ver si me engancho un poco con eso. Yo estoy acá estudiando de manera virtual. Sí, sabes que yo también estoy a full con las clases virtuales, los trabajos prácticos y las lecturas. Y yo acá buscando clases de Zumba para ver si alguna vez en la vida me digno a hacer algo, ya que tenemos tiempo. Igual estoy laburando un montón ahora. Sí, no sé, es raro todo. ¿Ustedes extrañan algo? Yo siento que extraño a Majul. Me tienen que tener un poquitito de paciencia con la voz, ¿eh? ¿Se escucha bien igual? Siento todo el tiempo que Barili me habla de Papá Noel. Papá Noel nos llevamos. Siento que le va a dar algo. Basta de joder con nuestro laburo. No, pará, nena, pará. Dejate de joder. No. Me parece que lo mejor sería a la noche bajarse el informe oficial de cómo va... De cómo va el tema y nada más, ¿no? Estar ahí mirando y escuchando cosas. Yo siento que estamos luchando contra un enemigo invisible. Olvídate y trata de conectarte con las cosas que... Nada, con las cosas buenas que tenemos, que sabemos, que en algún momento vamos a poder de vuelta. Lo importante es que tengamos claro que nos conviene quedarnos en casa a todos y a todas. Y bueno, nada, ya encontraremos maneras de matar el tiempo. Matar el tiempo es buenísimo, no te puedo creer. Bueno, no importa, no matemos nada. No, pero ¿sabes qué? Hay una idea que me empieza a rondar la cabeza. Y es que si nosotros lo que hacemos todo el tiempo es hacer radio, ¿por qué no hacemos un programa de radio en el medio de la cuarentena y mientras dure la cuarentena? Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Cumpliendo con nuestra tercera semana de este proyecto que fue gestado en 36 horas, saludamos a Fernando Tevele, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué hace Giselle? ¿Cómo estamos? Estamos terminando la tercera semana, qué loco. Tercera semana. Parece que va. Tercera semana de un proyecto, 36 horas de gestación tuvo y salió y lo estamos llevando adelante con bastante hidalguía. Hidalguía, hacía muchos años. No sé, se me vino años, esa palabra a la cabeza, vamos a dejarla fluir. Muchos años, creo que desde que leí el Quijote, que no escuchaba la palabra hidalguía. Bueno, está bueno relacionarlo por lo menos con el Quijote, ¿viste? Podría haberte llevado para otros lados por ahí menos lindos, bueno, el Quijote por lo menos. Buenos días, Eugenia y Agustina. ¿Cómo va, hidalga caballera? buen día. Ahí está, te dijeron hidalga caballera y vos no escuchaste, mira, ahora sí escuchas. Ay, no, está bien, ¿no? Lo que me dijeron, no termino de entender bien si está bien o mal lo que dije. Yo no sé si es bueno o es malo, vos dijiste que lo llevábamos con hidalguía y digo, bueno, hidalgos, caballeros, caballero y caballera serán los que lo sostienen. Bueno, buenos días entonces. Bueno, estamos sin saber muy bien qué decir. Sí. ¿Viste cuando hay cosas que decís, bueno, a ver, está bien, está mal, pero yo creo que va a estar bien. Si se me vino así de repente la palabra hidalguía, bueno, el Quijote, a mí me hizo reír bastante. El Quijote lo leí de adolescente y me divertí, y bueno, no sé, ahora lo tendría que retomar con más profundidad, tal vez. Tengo un problema con la palabra, y por eso creo que dije lo de hidalgo caballero también. A ver. Que si bien es una palabra que claramente habla de un valor, digo, no sé, tiene que ver con... que entiendo que con la valentía, con la no sé, con el don de gente, es una cosa así como de, ¿no? No le conozco el femenino. Yo en mi vida escuché la palabra hidalga. Y bueno, pero viste que estamos transformando, estamos hablando de cuerpas, digamos hidalga. Sí, sí, totalmente, obviamente. Y bueno, caballera. Acá yo busqué la palabra. Nobleza y generosidad de la persona hidalga. Ah, mira, existe hidalga, ¿viste? Claro, la persona hidalga. Pero pará, hidalgo es entonces... Pero para saber hidalgo tenés que saber hidalga. O sea, hidalgo es... Claro, porque la definición contiene el concepto. Estamos en problemas ahí. Yo sé que eso no se hace. Acá lo tengo. Adjetivo. ¿Qué es generoso y noble? Hidalgo. Uh-huh. Bueno, eso... No, hidalgo, noble de nobleza, hidalga, noble dice. Como... Claro. de cómo será el noble. Noble de la capacidad de riquezas, no es capacidad tampoco. Ojo, bueno, puede estamos ser, ayudando a la confusión colectiva, arrancamos así 10 y 6 de la mañana, prometemos no hacerlo durante las 2 horas que nos restan, vamos a tratar de ayudar a esclarecer o... bueno, a repensar, no sé, de alguna manera. Bueno, tal vez la palabra hidalgo también te lleva a reflexionar el resto de la jornada. Claro, claro, y con generosidad y con... ¿Cómo era que decía? Nobleza. ¿Cómo era que decía Scioli? Con optimismo y... Había otra palabra. No sé, pero si lo dice Scioli es turbio. Bueno, vamos a estar hasta las 12 intentando aportar información y aportando también algo de distensión en estos momentos tan complejos, tan complicados que estamos viviendo como mundo, ya no como sociedad cercana, digamos, sino como mundo, digamos. Estamos viviendo un momento de la globalización que no habíamos vivido hasta aquí, ¿no? Digamos, hasta aquí teníamos de la globalización el capitalismo, las leyes del capitalismo y del negocio y de la hiperconectividad al extremo, pero no teníamos como esta cosa de sufrimiento y de angustia mundial, digamos, ¿no? No hay una persona en el mundo hoy que no esté, me parece, sintiendo algo alrededor de lo que está pasando, digamos. O sea, por primera vez, porque es una cuestión demasiado fulera, no hay nadie afuera del planeta, ¿no? Que es una de las cosas por la que se caracteriza el capitalismo, por hacernos creer que las cosas de algunos son las cosas de todos, ¿no? Estamos en un momento en el que lo que está pasando nos toca a todos y a todas, habitantes del planeta, donde estemos, de alguna manera, nos llega, ¿no? Eso es como un momento raro. Falta que digas que ante tanta reflexión de algunos políticos estamos aproximándonos a la derribación del capitalismo y nos ponemos todos a festejar de repente y todas. No, ni a palos, me parece que estamos lejos de eso. Uno no sabe qué va a salir, ¿no? Es como dijo Ana Quiroga el otro día cuando le hicimos esa pregunta de qué se imaginaba después. Es demasiado temprano para imaginarse lo que viene después. Tratemos de pasar el ahora, pero no, yo por lo menos no soy optimista en ese sentido. Hay un refrán que dice, no sabemos si va a ser pato o gallareta. A mí me cierra para este momento, porque no sé para dónde va a salir, ¿viste? Yo tengo como una esperancita igual, me parece que algo pica en algunas personas, pero igual es muy complejo pensar que... Sí, mientras no sea un Aedes aegypti. Sí, eso pica seguro, estamos en el horno. Ayer terminamos el programa, por si no nos escuchaste, tirando las cifras oficiales de más de 20.000 personas infectadas por dengue en el país y, sin embargo, no tenés un conteo de infectados en los medios tradicionales, ¿no? De fondo de pantalla en esos grandes teletrones, ¿no? No, y de hecho el informe oficial sale semanalmente, tengo entendido. Yo todavía no pude encontrar el lugar donde se publica, porque así como creo que se han preocupado por hacernos entender dónde estaba el informe diario de COVID-19, no es tan fácil encontrarse con los datos del dengue. Y entiendo que se actualizan solo semanalmente, pero son graves, la verdad. Bueno, che, tenemos consigna. ¿Qué consigna nos acompaña el día de hoy, Giselle? La consigna es, si tuvieras que comer una sola comida por el resto de la cuarentena, ¿qué comerías? Una sola comida. O sea, no es que vas a comer una sola vez de acá en adelante, ojalá que eso no nos pase, le está pasando ya a demasiada gente como para que nos sumemos nosotros y nos pase a nosotros. Estamos diciendo, si fuera el mismo menú durante todas las comidas, ¿qué elegirías? ¿Qué comida elegirías? ¿Empezamos nosotros? ¿Estamos hablando de almuerzo y cena? Estamos hablando de almuerzo y cena. Única comida, único menú. Único menú. Se preocupó la chinita. ¿Se animan a arrancar? Yo estoy segura. Queso con vino. Queso con vino. Yo comería queso con vino. Tendría un problema porque a los 3 o 4 días ya terminaría, creo, con un bolo fecal en el hospital, con lo que me contagiaría de COVID-19. Sí. Pero sin duda, si tuviera que comer una comida por el resto de mi vida, sería queso. Bien, con vino. Con no, vino, sí, sí. No obvio. Con agua, no con no agua. No soy ninguna boluda. No con agua de ninguna manera. No, jamás, sí. No, estás loco. Yo tengo algunas dudas que voy a a tomarme un tiempo más para decidirme entre la pizza y los ravioles. Pero no pasta, ravioles sería. O sea, ya que vamos, ya que es, claro. Va a ser una de acá a la eternidad, claro, sí, elijamos sí. Que yo me quiero tomar un ratito más para definirme entre la pizza. No, pará, a la eternidad no. Es hasta que se termine la cuarentena. Hasta que se termine la cuarentena. Bueno, ayer ya, ahora vamos a escuchar los audios seguramente, pero ya se comienza a prever que tenemos para un par de meses más, así que es un periodo de tiempo importante para comer todos los días lo mismo, ¿no? A nosotros nos ha pasado aquí que nos encantan los fideos y hubo un momento que se repetía tanto en nuestro menú de estos días los fideos, que por más ricos que estuvieran o por más vueltas que le diéramos a la salsa, hubo un día que nos miramos y dijimos: otra vez fideos todos al unísono, en un coro que nos decidió a cambiar y pasar al arroz por un tiempo. Y después nos pasó lo mismo con el arroz, ¿no? Yo lo tengo que pensar todavía. Uh-huh. Porque, no sé, para mí la comida es muy importante, entonces tengo que pensarlo muy bien. A los oyentes que quieran participar de esta consigna, si tuvieras que comer una sola comida por el resto de la cuarentena, ¿qué comerías? Podés comunicarte al 11 31 81 31 26. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Sí, va la música ahora, pero yo tengo un problema. Yo me quiero amotinar al aire. Claro, te iba a decir, no vamos a empezar con la siguiente propuesta, que escuchar las voces de los políticos, porque por más que vos no quieras, Fernando Tevele, hoy hay un día especial donde la retaguardia y distintos hogares se van a llenar de una música muy alegre. ¿Cómo sucedió esto? ¿En qué momento me perdí esta discusión? Y deja que tus caderas bailen, Fernando. Deja que los hombritos empiecen a girar, a bambolearse. Negrita, ven, prende la mecha. Negrita, ven, prende la mecha, que va a empezar la cumbia, la llega. Vamos a quemar hasta la estrella. Prende la mecha de la cumbia, va, pide candela. Prende la mecha. We'll be right back. Esto es cuarteto, no es cumbia. No, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Masotto? Prende la mecha, anarquía tropical, dice el Spotify. Che, ¿qué onda cuando dice explicit el Spotify? ¿Qué es lo que hace que una canción se diferencie de otra por explicit? La explicación de explicit. Creo que yo, mira, no tengo idea, no tengo mucha idea, pero yo creo que se refiere a la canción que realmente sale al Spotify, como la sacó el músico o la música. Porque hay canciones a las que les cortan alguna frase que, no sé, ponele, tiene algún insulto o algo así, o le cambian ese insulto. Claro, claro. No sé, yo me acuerdo en un disco de Eminem que estaba la versión explícita y la versión no explícita. No explícita. Claro. ¿Y cuál era la diferencia? ¿Una puteada? Sí, sí, los insultos. ¿Qué les pasa, no? ¿Qué les pasa? Pobre gente. ¿Qué pasó con la cumbia? Abrazos por la retaguardia. Y arrancamos con el recorrido de las voces de quienes están dirigiendo a la Argentina en este momento, y como todos los días arrancamos con Carla Bisotti, Secretaria de Acceso a la Salud, que en el reporte diario del Ministerio de Salud afirmó que Argentina está trabajando fuerte para testear en forma eficiente y que se continúe con el proceso de seguir descentralizando estos testeos. El aumento progresivo de los test por millón de habitantes, del testeo diario y ese porcentaje de positividad que está entre el 10 y el 20%, que es el nivel recomendado por los expertos y por la Organización Mundial de la Salud para mostrar la eficiencia del testeo. Si nosotros tuviéramos un porcentaje de positividad muy alto, nos diría que estamos testeando poco y que son muchos los positivos en los testeados, y si tuviéramos un porcentaje de positividad menor del 10%, nos mostraría que estamos testeando demasiado y que nuestra eficiencia no es tan alta identificando casos. Una Carla Bisotti que se empieza a ver como más cansada con el paso de los días. Hay que exponerse todos los días ante los medios de comunicación en una situación como esta, ¿eh? Se la banca, eso sin duda, digamos. Sí, claro. Se la banca, su tono de voz siempre es constante, si podemos escucharla solamente, la vas a ver impecable. En la imagen se le empieza a ver una cara cansada, los ojos más chiquitos, empezás a ver como el desgaste. Pensaba ayer mientras la miraba, lo mismo que decís vos, ¿no? Bueno, que hay que bancarse salir todos los días en los medios de comunicación. Igual hay algunos que la pasan, no sé si por el tipo de entrevista o lo que están haciendo, veo que lo pasa mejor, no sé, más estrellas tal vez, ¿no? Como un Berry, como un Kicillof, como algo así. Bueno, Axel Kicillof, ya que lo nombramos, aparece, el gobernador de Buenos Aires, opinó en el día de ayer que flexibilizar la cuarentena no estaría siendo aplicable. Presidente, yo estoy totalmente de acuerdo desde el primer día con esto, es que hay que hablar antes que nada con los expertos. Es una situación realmente de mucha desprotección ante el virus. La cuarentena ha demostrado que la tasa de contagio, comparada con países de la región muy cercanos que no tomaron medidas de este tipo, está siendo efectiva. En los últimos días, mucha comparación con lo que viene pasando en Estados Unidos, eso es lo que se viene escuchando. Kicillof decía la posibilidad de tomar medidas en esta flexibilización de la cuarentena, como le dicen, más focalizada según algunas regiones. Sabemos que algunas provincias aún no tienen casos de coronavirus, son tres. Catamarca, Formosa, creo que estuvimos escuchando los otros días a uno de los funcionarios decir que dio ese formoseño. Y bueno, la tercera no me lo acuerdo, pero bueno, esas provincias como que podrían tener otro tipo de salida de la cuarentena. Uh-huh. Quien también estuvo en los medios, como recién lo nombrábamos, es Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, y habló de Estados Unidos y del manejo que está teniendo. Por esto recalcó que qué bien que estamos en Argentina. Me parece que tenemos que seguir profundizando, sobre todo cuando vemos que la Argentina está en un número que más o menos lo está controlando. Hay una realidad que no se nos puede escapar. La cantidad de muertos no se pueden desconocer porque son de denuncia obligatoria. Por lo tanto, nosotros lo que sabemos son la cantidad de muertos, no podemos saber la cantidad de infectados, pero sí la cantidad de muertos. No somos Nueva York, no estamos yendo a los 10.000 casos, hoy estamos medianamente controlados. Berni decía, ¿no? El domingo se supone que pueden llegar al 500.000 de casos de coronavirus en Estados Unidos. Y decía, bueno, nosotros descubrimos el primer caso con una semana de diferencia, nada más. Está bien que la población nos cuatriplica, pero bueno, ahí es donde hacía su fundamento de que vamos bajando. Cuando Berni dice que estamos medio controlados, ¿a qué se refiere? ¿Al avance del virus o al ciberpatrullaje que de Frederick? Dio mucho para hablar. Bueno, sabemos que igual el enfrentamiento de Berni con Frederick está desde de hace un tiempo, ¿no? Que vienen como ahí las asperezas, las chispas que vienen saliendo. Y bueno, él se puso en otro lado diciendo, nosotros no hacemos ciberpatrullaje, nosotros salimos a las calles, no estamos ahí pispeando las redes sociales, los que escriben las personas. Ayer fue un día muy especial porque hubo una represión muy fuerte en Quilmes, de la que vamos a dar cuenta después. Pero fue muy loco, para mí fue muy loco, ver cómo, por ejemplo, Sergio Berni estuvo una hora aproximadamente en uno de los programas de mayor audiencia de la televisión abierta, que antes era de los servicios de inteligencia y ahora viró un poco más hacia lo periodístico, pero que de todas maneras no le preguntaron sobre la represión. Pero no es solo que no le preguntaron por la represión, porque represiones ya, digamos que durante el macrismo, a los medios tradicionales se le escaparon casi todas. Lo que me resultó más extraño de que no le consultaran es que Berni, por ejemplo, fue al lugar. O sea, el entrevistado tuyo de ese momento no negó una noticia que vos estás negando. O sea, el tipo fue y se presentó. Después vamos a analizar, en todo caso, a qué fue y si está bien que haya ido o no Berni, después de la represión, a la fábrica, al frigorífico Penta, el que estábamos hablando en Quilmes. Pero no preguntarle sobre una de las actividades del tipo que el tipo consideró en este contexto importante como para ir, es de locos. O sea, el periodismo está cada vez más periodisticado, digamos, por inventar un término para seguir con lo de la hidalguía, ¿no? Qué poca hidalguía para hacer periodismo que tienen algunos. Y en los canales que sí le llegaron a preguntar, se conformaron con una respuesta de Berni que decía, no estamos de acuerdo con lo que sucedió. Y ahí quedaba y ahí se terminaba el tema. Ya que te metiste en este tema, vamos a escuchar a Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, a ver qué decía sobre la represión en el frigorífico Penta. Hoy sabíamos que estaba la olla popular del municipio, hasta hemos ofrecido insumos, nos enteramos que había un problema en la puerta del frigorífico y que, bueno, había policía y que hubo represión. En el mismo momento me comunico con el gobernador y obviamente los dos informándonos de lo que estaba sucediendo y coincidiendo que ninguno dio orden y nunca la daremos de reprimir a nadie, y mucho menos a trabajadores que están reclamando por lo que es justo. Ni Mayra Mendoza, que es la intendenta de Quilmes, ni el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ni Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, están de acuerdo con la represión. La represión existió. ¿qué onda? Porque, che, no, bueno, nosotros no dijimos que reprimiera. Bueno, tenés una policía que reprime. Espera, ayúdame a repasar, vos que estás más atenta a lo que declaran los políticos en los medios tradicionales. La intendenta dijo que ella no dio la orden. Y que no estaba de acuerdo. Incluso bastante de manera amistosa dijo que a la tarde le habían mandado, que no estaban de acuerdo con romper la cuarentena, porque estaban rompiendo la cuarentena, que entendía lo que estaba pasando y que le habían mandado insumos para la olla popular que estaban haciendo. El gobernador dijo que no estaba de acuerdo con la represión y que él no había dado la orden en consonancia con Mayra Mendoza. Dijo que hablaron, evidentemente también deben haber acordado qué iban a decir en público. Bernie, ¿qué dijo sobre el tema? Bernie dijo exactamente lo mismo. Estaba mal lo que estaba haciendo la policía y por eso, enorgullecido, dijo: los desafectamos a la policía. Claro. Está mal. Pero dijo, están mal los chicos. Pero dijo que no dio la orden. Él, en principio, dijo que no dio la orden. Por los medios, estuvo muchos medios de comunicación y a veces van cambiando lo que van diciendo. Entonces, los medios que registré dijo que no había dado la orden. Si las tres personas que, con cargos políticos, que podrían haber dado una orden a la policía para actuar, no la dieron. Los policías, además de desafectados, no deberían estar presos. Porque, digo, casi matan gente con uso de herramientas públicas, como son las armas, sean con bala de goma o con bala de plomo, y nadie, ninguno de sus jefes le dio la orden. Digo, parece raro, ¿no? Nosotros podemos decir que estamos en desacuerdo con la represión, los gobernantes no pueden decir que están en desacuerdo con la represión y ya. O sea, pueden decirlo, está bien que lo digan, me encanta que lo digan, y no que avalen como avalaba Bullrich o Macri, pero no alcanza con eso, ¿no? No, más si tus fuerzas de seguridad continúan funcionando como funcionan históricamente, como que nada va cambiando con las fuerzas de seguridad. Entonces ahí es donde empieza a generarse como un alto ruido. Quien también estuvo en los medios, apareció así como resurgió, es Jaime Durán Barba. Consultor de imagen y asesor político, que en la charla se despegaba todo el tiempo de cuando le preguntaban por ahí, bueno, ¿cómo piensa que está actuando ahora el PRO? No, yo la verdad que no es importante eso. Todo el tiempo remarcaba, como diciendo, si no me están pagando, ¿por qué me quieren hacer preguntar? No les voy a asesorar a la distancia y sin un mango. Bueno, vamos a escucharlo. Yo creo que en este momento de la historia hay que pararse como argentinos, más que como oposición. Fernández ha tenido una actitud sana de convocar a la gente. A ver, yo soy amigo de los números. Si usted ve el porcentaje de enfermos y de muertos sobre la población en Argentina, es el enfrentamiento más exitoso de América Latina frente al virus. ¿Por qué? Porque lo hicieron a tiempo, más allá de un primer momento de vacilación, lo hicieron a tiempo, lo han hecho con fuerza, lo han hecho unificadamente. Es un ejemplo de eso. Se trataba de despegar todo el tiempo, de no asesorar sin un costo al PRO, pero sí les dijo que no era manera de pararse como oposición. Así que, bueno, se estaba parando de algún lado, ¿no? De alguna parte del PRO. Vemos a Santilli y a Larreta tratando de decir que funcionan unidos, y por el otro lado está Patricia Bullrich tirando palos todo el tiempo a lo que se está haciendo del oficialismo. Sí. Bueno, Durán Barba apareció, era el que faltaba, ¿no? Y aparece en un rol raro, ¿no? Porque parece que el tipo tiene como una habilidad especial para construir, para hacerle construir poder a la gente, pero también para estar siempre cerquita del fueguito del poder, ¿no? ¿Está buscando trabajo? ¿Fue una tirada de currículum? Y no sé, mira, es posible, ¿no? Entenderlo de ese modo también, me parece, en este tipo de personajes que nunca hablan por casualidad, digamos. No es que se les enciende la luz roja como a nosotros y hablamos, sino que propician los espacios para hablar. No es que los llaman los periodistas a ellos, sino que en general son personas que se encargan de que los periodistas laburen para darles la prensa que necesitan en determinados momentos en particular. Bueno, esos son los audios que hemos tenido esta mañana de lo que ha ocurrido en el día de ayer, una especie de resumen sonoro político del día de ayer que nosotros, por supuesto, retomaremos. Pero ahora es tiempo de música. Si les parece, antes de meternos en la primera entrevista, yo estoy un poco más tranquilo. Ahora vi la lista y me quedé un poco más tranquilo. Creo igual que

este programa de la cuarentena en La Retaguardia, hoy escuchando cumbia hasta las 12. Hasta que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia. Bueno, y nos metemos en la primera entrevista de el día de hoy, que tiene que ver con algo de lo que se viene hablando bastante, ¿no? Claro, hay una emergencia sanitaria, es evidente que hay una emergencia sanitaria que deriva en una emergencia financiera, económica, digo, los sectores que ya la venían pasando mal, los sectores populares la están pasando peor, y esto en el fondo es lo mismo de siempre. El Estado tiene que tomar una decisión de dónde saca la plata, qué privilegia, qué paga, qué deja de pagar. En ese contexto, el diputado nacional Juan Carlos Alderete, que quizás lo tengas reconocido como uno de los referentes de la corriente clasista y combativa, una de las organizaciones sociales que más salida en la calle tuvo en las últimas décadas de lucha en la calle, presentó un proyecto como diputado nacional para poner un impuesto a las grandes fortunas. Si queremos charlar con él para que nos explique sobre el proyecto y también para que nos explique si es factible que este proyecto sea ley. Juan Carlos, bienvenido aquí a Radio La Retaguardia. Soy Fernando Tevele. ¿Cómo va? A ver. Hola, hola. Ahí está, ahí está. ¿Cómo te va, Fernando? Muy buenos días. Ahí te escuchamos. Muy buenos días. Bueno, a ver, en principio contanos este proyecto, que sería ponerle un mínimo porcentaje de impuesto a grandes riquezas. Sí, todos sabemos de cómo ha quedado nuestra salud pública en estos últimos 4 años. Totalmente destruida. Y por lo tanto hay que reconstruir cantidad de salas que están abandonadas en todo nuestro territorio. Muchas de ellas están muy metidas en medio de los barrios populares, y allí nos damos con una realidad de que las salas que funcionan a media no tienen ni siquiera medida de seguridad en esa sala. Y uno se pregunta, para salvar vida, ¿de dónde tiene que salir la plata? Porque para eso hay que acondicionar toda la sala que tenemos para enfrentar esta pandemia. ¿Cuántos respiradores se necesitan en el Gran Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cuánto en cada provincia? Uh-huh. Y la cuarentena va a ser escalonada la salida también. Es decir, en nuestro barrio, lo venimos diciendo, en nuestro barrio es muy difícil hacer la cuarentena cuando una familia, cuando se dice lavarse la mano. ¿Cómo hacen las familias que viven sin agua potable o tienen una canilla cada 2 manzanas? Uh-huh. Es decir, cuando en las habitaciones también, quédate en tu casa. ¿Cómo hacen las familias que viven en una sola habitación? Es decir, es muy difícil si no se apoya en las organizaciones del lugar, del barrio, llámese iglesia católica, evangelista. Es decir, y los medios comunitarios y los medios barriales cumplen y deben cumplir un rol fundamental en la comunidad, cosa que no le están prestando atención. Y entonces en eso de decir, bueno, y la plata que precisamos para salvar vida, allí es que decir, bueno, ¿y por qué siempre tenemos que pagar, tiene que pagar el pueblo, tiene que pagar la producción, tiene que pagar los obreros, tenemos que pagar siempre la crisis que económica, social, que hemos sufrido en distintos momentos de nuestro país? En esta oportunidad tenemos que buscar a las grandes fortunas, que han hecho fortuna a consecuencia de los negocios que han hecho con el Estado. Uh-huh. Y allí es donde decimos, ¿por qué no pedirle? Pedirle no nos van a dar nunca sería un bono patriótico. Es decir, por eso yo le llamo impuesto extraordinario a las grandes fortunas, que sería también un fondo patriótico solidario, ¿no? Claro. Es decir, allí voy a que tiene que ser una contribución gradual también. Uh-huh. El 1% que tiene patrimonio 10.000 millones, el 2% el que tiene 20.000 millones, el 3% el que tiene 30.000 millones, el 4% el que tiene 40.000 millones, el 5% el que tiene 50.000 millones. De esa manera se va a recaudar 60.000 millones de pesos, que eso tiene que ir exclusivamente a la salud pública, a la emergencia sanitaria que hoy estamos viviendo, porque es la manera de que se van a salvar vidas, porque lógicamente la desesperación a no tener alguna área de la producción sin trabajo, sin sueldo, aquellos que hacen changa, los pequeños comerciantes de los barrios, es decir, no hay forma de que sobrevivan esta pandemia, ¿no? Si queremos, la tenemos que enfrentar entre todos. Por eso ha sido la intención de este proyecto, que ya estamos trabajando inclusive con los asesores también de Carlos Heller, porque hay otros proyectos también en el bloque que están girando. Nosotros queremos también aportar con este proyecto, a lo mejor no salga tal cual estamos diciendo nosotros, porque hay otros proyectos que también decimos, tiene que ser un proyecto que sea serio, y que no sea para la tribuna nada más. Es decir, para la tribuna ya está, ya se dicen cantidad de cosas, porque también tenemos que ser cuidadosos de no pegar a la clase media. Cuando se habla del blanqueo, tenemos que separar de lo que es la clase media con aquellos que han blanqueado cantidad de dinero, una fortuna, los que han blanqueado. Y en eso es que me refiero, si golpeamos a 1.200.000 personas que blanquearon, yo no puedo golpear a ese ahorrista que blanqueó algún dinero acá en el Uruguay, ¿no? Claro, estoy hablando de la grande fortuna, ¿no? Hay otro de los proyectos que anda dando vueltas dentro del bloque Al Frente de Todos, al que pertenece Alderete, le cuento a la gente, que dicen esto de que la plata salga de quienes blanquearon su dinero en el último blanqueo que propició el macrismo. Y vos lo que decís ahí es, en ese blanqueo hubo mucha clase media. Exactamente, no podemos cortar ancho, no lo podemos tratar de igual manera el que blanqueó 500.000 pesos con el que blanqueó millones y millones de plata, ¿no? Uh-huh. Es decir, no podemos tratar de la misma manera, no podemos tratar lo mismo el que tiene 10 que el que tiene 200, no lo podemos tratar de la misma manera, porque eso es cortar ancho y también pegarle una parte de la clase media, que se nos va a venir en contra, es decir, yo soy defensor de este gobierno porque soy parte de este gobierno, ¿no? Uh-huh. Soy parte del Frente de Todos. Buen día, Alderete. Bueno, tiró un número que son 60.000 millones de dólares que se pueden llegar a recaudar. Así que, bueno, imagino que habrán hecho un estudio. Si tenemos que ponerle un nombre propio a esas empresas, para descontar algunas, ¿cuáles serían? Bueno, tenemos a Paolo Roca, que es en varias revistas ha salido como el principal que tiene fortuna de nuestro país, ¿no? Son 50 familias en nuestro país, si tiene nombre y apellido esas 50 familias. Si estamos discutiendo en el propio bloque, porque queremos que esta semana entendemos de que vamos a ir afinando, porque también afinando quiero decir que esto tiene que salir por consenso del mismo bloque, decir que lógicamente es una cosa seria, porque también en esto han trabajado constitucionalistas, abogados. Yo tengo un abogado que es profesor de la UBA también, que como asesor legal. Por lo tanto, también ha trabajado a full en las últimas horas para buscar antecedentes, para buscar leyes también, de basarse en las leyes, no solo lo que dice la Constitución, que ya es muy fuerte lo que dice la Constitución, porque estamos en un caso similar a que cuando hablamos de que la necesidad que tiene nuestro país, ¿no? Uh-huh. Estamos charlando con el diputado nacional Juan Carlos Alderete. Él pertenece a la corriente clasista y combativa. El Partido del Trabajo y del Pueblo es la herramienta, electoral del Partido Comunista Revolucionario, y se incluyeron en el Frente de Todos. Para una organización social que nació en la calle como la CCC y que ha bancado la parada desde los 90 en adelante, situaciones como la que se dio ayer con los trabajadores del frigorífico Penta en Quilmes, ya no con el gobierno de Macri, sino con un gobierno que ustedes integran. ¿Qué sensación y qué reflexión les genera? Bueno, repudio enérgicamente lo que ha pasado con los compañeros del frigorífico Penta. Yo creo que tiene que sufrir una sanción ese empresario, que está acostumbrado también a hacer lo que ha hecho en el día de ayer, ¿no? De los que los primeros salvar su capital, y que los obreros que le han dado ganancia a ese empresario después no le sirve, ¿no? Por eso tiene que haber una sanción a ese empresario, y creemos nosotros, y también voy a proponer en la próxima plenaria, que también soy integrante de la Comisión de Agricultura y Ganadería, justamente tenemos una videoconferencia el día lunes con el ministro. Le voy a proponer también que todos los frigoríficos que están parados, municipales y privados también, de que allí también se pueda faenar a precio popular, que no puede ser que, uh-huh. que cómo se está pagando la carne en este momento, ¿no? Cómo aumentaron la carne, y algunos justifican porque ha llovido mucho en alguna provincia, ¿no? Claro, y más allá de lo laboral, en torno de la represión, ¿qué, alguna reflexión? No escuché muy bien la pregunta. No, digo que más allá de lo laboral, en torno de la decisión de reprimir, o en todo caso están diciendo los funcionarios que nadie dio la orden, en torno de la represión, ¿alguna reflexión tuya? No, bueno, yo creo que ahí tiene que ser duro con esto, para que sientan un precedente también, ¿cómo es que nadie dio la orden? Yo vengo diciendo públicamente también, es decir, cuando los que tienen apetencias políticas y tienen la mirada para el 2021, que se dejen de joder. Que se dejen de joder, porque realmente son muchas las vidas que están en juego en otro país, y eso que se lo tiene que dejar para otro momento. Yo no puedo creer que nadie haya dado la orden. Es decir, el que dio la orden también tiene que sufrir la consecuencia y tiene que tener nombre y apellido. No es momento para especular políticamente, no es momento para ir en el internismo, que lo hay en todo lado, pero lógicamente hay que tener en cuenta lo que está en juego en nuestro país, porque yo me pongo a pensar cuánto va a durar esta situación. Y de la emergencia sanitaria ha profundizado también la necesidad de resolver la emergencia social, ¿no? Uh-huh. Es decir, esto va a ser una lucha larga. No termina tampoco con la salida de la cuarentena, no va a terminar. Después, ¿qué país, de qué manera nos va a quedar? Que vamos a tener que trabajar mucho más de lo que veníamos trabajando para poder poner de pie a nuestro país, ¿no? Uh-huh. Aldrete, muchas gracias, por... No, al contrario, gracias a ustedes, y realmente vuelvo a repetir que el rol y la importancia que tiene la comunicación a través de sus medios tiene una importancia enorme, enorme en este momento, mientras medios nacionales grandes que realmente no les prestan atención a lo que sí ustedes están cerca de la gente, ¿no? Muchísimas gracias, muy buenos días y a cuidarse. Bueno, gracias, Alderete. Hemos charlado con el diputado nacional Juan Carlos Alderete, integrante del Partido del Trabajo del Pueblo, de la corriente clasista y combativa, en realidad, para decirlo en términos más entendibles hacia afuera, y parte del Frente de Todos, una de las tantas experiencias de organizaciones sociales que están dentro de, que decidieron integrarse al Frente de Todos en los últimos años y que ahora están allí explorando esa situación de estar en el poder, y habrá que ver con cuánto poder. Esta es una buena prueba. Obviamente están presentando un proyecto muy de máxima. Es impensable que el proyecto salga así como está. Sería maravilloso. Imagínate 60 mil millones de pesos sacados de las 50 familias más poderosas del país. Sería realmente revolucionario en este contexto. Eso no va a suceder, pero habrá que ver qué lugar de, qué espacio de negociación tienen con los sectores progresistas leves que tiene el Frente de Todos adentro, en el que podríamos poner en este punto a, por ejemplo, a Carlos Heller, ¿no? Digamos, el leve progresismo que plantea otro tipo de proyectos que no apuntan tanto a los grandes capitalistas, sino que apuntan más a las clases medias acomodadas, ¿no? Y la gran discusión de a quién hay que sacarle la plata para paliar este momento. Sí, yo quiero decir que, bueno, recién hice una referencia a medios grandes. Yo siento que estoy en un medio que es inmenso, ¿eh? Sí, sí, no sí. No sé, la capacidad de laburo, estar en un medio que sin fines sí. de lucro y que haya tanta gente como hay, tantas personas en la retaguardia laburando sin intereses económicos. No sé si se da, me parece que estamos en un medio inmenso. Como que hay que sí. cambiar ese chip de medio chico y medio grande. Sí, sí, sí. Más allá de que está buenísimo igual lo que plantea Alderete. Está buenísimo. Fue hermoso lo que dijo, pero... Sí. He tenido discusiones al aire, incluso con gente que se supone que es compañera en claro. medios grandes y medios chicos. Claro, porque aunque no se diga en el decir que hay otros que son medios grandes, claramente a nosotros nos queda el lugar de que somos los medios chicos, pero nosotros mismos muchas veces repetimos eso, y aquí en la retaguardia tenemos como somos como tajantes en esas correcciones todo el tiempo, ¿no? Con los actores y actrices sociales, incluso con los que nos valoran como Alderete. Sí, creo que el acuerdo general es hablar de medios tradicionales, ¿no? Cuando hablamos de ellos, porque también definimos hace mucho tiempo que no queremos decirles medios masivos para no dejarles la masividad, ¿no? Y seguir disputándoselas, pero yo les empezaría a decir medios truchos. Porque son re truchos, ¿viste? Que te roban notas y no dicen. Hacen cosas tremendas. Bueno, publican noticias falsas. La verdad, yo les empezaría a decir medios truchos. Sí, ¿qué sí. les parece? Es una buena definición. Me suena de algún momento de mi vida de haber sufrido como parte del movimiento de radios comunitarias esa definición, pero sí, es cierto. No, pará, no eran todas las radios truchas de los 90 que estás hablando, las llamadas radios truchas, no sí. eran todas comunitarias. No, no, éramos un ínfimo número de comunitarias, sí, sí, claro, pero fue un lindo momento de todas maneras de la comunicación alternativa, ¿no? Cuando en los 90 aparecía una radio nueva en tu barrio todas las semanas. Era así, no es una exageración. Era una gran oyente de esas radios. Una claro. gran oyente. Vivía mandando mensajes, me hacía pasar por diferentes oyentas como para que se pensaran que tenía muchos oyentes y se pusieran contentos. Era adolescente, hacía esas cosas. De repente me llamaba Luisa, Mirta, Analía, un montón de nombres tenía y iba mandando diferentes mensajes. Eso, las diferentes personalidades para llamar a las radios en los 90, más los sueños que te trajeron hasta este programa, son cosas que cuando regreses a la terapia deberías llevar, la cuestión de multiplicar las personalidades hacia... Era una cuestión de amor. Pero era por bien. Fíjate que desinteresadamente, a gente que no conocía, que estaba haciendo radio, solamente me unía el amor a la radio. Bueno. Y quería que se sintieran contentos y contentas. Bien. Vamos a seguir escuchando música de la lista. ¿La lista la hizo Andrés o la lista la hicieron con algunas intervenciones? Yo quiero decir que tenemos varias oyentas y oyentes que se están, están hablando del tema musical. Yo quiero decir una sola cosa, porque uno de los mensajes que recibí me parece que es en serio, de alguien que dice que coincide con vos en que yo estoy bardeando la música. A ver, yo no sé si vos lo dijiste, Uge, en joda o no lo dijiste en joda. Yo lo que digo es, yo tengo todo el derecho del mundo a decir que no me gusta la cumbia y eso no me aleja de los sectores populares, y si me aleja de los sectores populares un gusto musical, digo, no lo digo desde el lugar, no soy de los que después va a una fiesta y se pone a bailar cumbia desde la ostentación, digamos, de una fiesta, porque se como bardeando por una cuestión social. A mí no me gusta, es una cuestión de gusto, digamos, ¿no? No sé si tengo que explicar demasiado más, no se lo tomen tan en serio, me están jodiendo, me parece, y además estamos poniendo cumbia, aunque a mí no me guste, no me parece que haya lugar para enojarse. Yo estaba haciendo un chascarrillo. No, ya sé, lo digo por un mensaje que recibí. Es una acepción muy amplia de cumbia, dice alguien que no dice su nombre. Y después tenemos un mensaje de Julián Bouvier que dice Gilda que nos vayamos todos a la mierda. Sí, me parece que es muy pertinente. La verdad que sí. Es como si hubiéramos elegido tango y hubiésemos puesto, estuviéramos poniendo el bajo fondo. Me encanta, pero bueno, qué sé yo. No, pero eso es otra cosa, porque eso es tango, ponele. Esto, la verdad que ya no fuimos a la mierda. No, dejó de ser cumbia hace rato. Pero a ver, sigamos con la lista, a ver si esto se va acercando un poco más a la cumbia tradicional, porque también es esto, no hay una sola cumbia, ¿no? Hay muchos tipos de cumbias. A ver cómo sigue. Siempre va y pega la vuelta. Soy torta, puto, traba, trans y viceversa. El amor gusta de cambiar todo a la inversa. Se abren las aguas, se abre la tierra, se entrega el cielo al amor. Soy la santa traba, soy la santa traba. Mi oración del amor te detrapa, te detraba el corazón como un mantra. Thank you. sirve arrodillarse, persignarse, abstenerse o rescatarse. Y vine a hacer un milagro pa' que aprendas. No te define lo que tenga entre tus piernas. Sector taputo, traba, trans y viceversa. El amor gusta de cambiar todo a la inversa. Se abren las aguas, se abre la tierra. Se entrega el cielo al amor. Soy la santa traba, soy la santa traba. Mi oración del amor te destraba, te destraba el corazón. Soy la santa traba, soy la santa traba. Mi oración del amor te destraba, te destraba el corazón. Como un mantra. Esto sí es cumbia, ¿no? Tita Prim cantando Santa Traba. Hermosa canción para bailar. Ya el año pasado tuvimos la oportunidad de verla. Era raro, como decirle, si era espectáculo. Estaba Vanessa Orieta, Tita Prim, en Lo Personal es Político se llamaba. Y bueno, esta canción estuvo presente en aquel, no sé si espectáculo, si entre comillas. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. La consigna para el día de hoy: si tuvieras que comer una sola comida por el resto de la cuarentena, ¿qué comerías? Podés comunicarte al 11 31 81 31 26. Tenemos algunos mensajes para leer por allí. Yo tengo algunos por aquí. Vamos, Euge. Sí, tenemos a Cristina Varela, que se prende en la consigna del día diciendo que si tuviera que elegir, le encanta por lejos la pizza. Pero si eligiera lo mejor para mí, ensaladas. Y dice que con gaseosa cero... Lo mejor para vos, no, para ella. Para ella, sí. Pero para mí también estaría bien. Y si tuviera que elegir bebida, dice gaseosa cero, no dice marca. ¿Está bien? Bien, muy bien. Después tenemos... me perdí. No, no, sí, tengo a Marila Zarlinga. Que dice, Grego... Porque viste que es como un culebrón que nosotros recibimos todos los días acá de Gregoria y Mariela. Sí. Grego grita desde Living en su conferencia de Zoom que sería milanesa con ensalada, lechuga, paltas como mínimo. Y ahora entiendo, dice Mariela, por qué estamos en cuarentena juntas. Esa es mi comida favorita. Vieron bien, lo que es bien. El amor, ¿no? Bueno, está bueno eso, sí, de que si se va a elegir una comida, hay que tratar de consensuar con quien se está compartiendo la cuarentena, ¿no? Si no, es un lío, imagínate. O no, porque yo mi queso no quiero compartirlo. Bueno, pero ponele, vos elegís queso. Yo al final me decidí por una tercera opción. Ni ravioles, ni pizza. Yo comería sin dudas carne en todas sus facetas. Porque además nos permitiría cambiar... Pero piensen esto ustedes que comparten la cuarentena conmigo, Euge, Sando... nos permitiría ir un día al carbón, un día al horno, un día con especias, un día por acá, digo, pero tenemos el problema que sería el presupuesto, ¿no? Perdón, el presupuesto también y... se puede hacer un día al horno, un día a la parrilla. ¿La? La pizza. La pizza también, sí, y es más barato, es verdad. Tenemos, con la carne hay problema de presupuesto y problema de arterias tapadas. Sí, bueno, también. Te cortaron el rostro, me parece. Pero perdón, ¿a quién le importa en este momento las arterias tapadas, digamos? Todas vamos a morir todo el coronavirus, no importa. Todas las cosas preexistentes no tienen ningún sentido ahora, no valen más. Mónica dice, ay, espera que lo perdí, carne de cerdo con puré de manzanas, con mostaza. Oh, qué rico. Me encanta y estaría feliz. Otra que va a tener problemas de presupuesto, ¿no? Seguramente. Qué rico. Mónica, con la carne de cerdo. Me gustó lo del puré de manzana. ¿Algún mensajito más? Bueno, 11 31 81 31 26. Ah, sí, yo tengo uno acá que me llegó de Marían, que me dice: yo haría la dieta del estudiante, que es arroz.

Dios gaixo etxen dena. Adios Iberua, Oiama eskuarerri goxua, zutandik urru triste banua. Adios gaixo etxen dena. Adios Iberu. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Ocho minutos pasan de las 11 de la mañana y venimos hablando de lo que sucedió ayer en el frigorífico Penta. Desde hace 20 días que los trabajadores de este frigorífico que está en Bernal Oeste, Quilmes, hicieron pública su situación. El empresario Ricardo Brucese denuncian que violó el DNU que prohíbe los despidos, una medida dispuesta por el gobierno debido a la crisis sanitaria por coronavirus. Brucese tampoco acató la conciliación obligatoria decretada por el Ministerio de Trabajo. Y ayer por la tarde los empleados se acercaron a los portones de la planta para intentar cobrar sus salarios y encontraron un enorme operativo policial que los reprimió, pudimos verlo, con balas de goma, con los palos. Estamos en este momento en comunicación telefónica con Ángel Mineo, delegado. Buenos días, Ángel, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Sí, bueno, estoy un poco dolorido, pero bueno, gracias a Dios estoy bien. Eso, bueno, ahí va la primera pregunta. ¿Cómo están los trabajadores heridos? Sabemos que uno hasta ayer a la noche todavía estaba internado. ¿Cómo están? Sí, este compañero todavía sigue internado por observación. Tiene fractura de tabique y un golpe muy fuerte en la parte de la cabeza, con una herida cortante grave. Bueno, gracias a Dios está fuera de peligro, pero bueno, está en el Doña Tibia de Calzada, creo que es el hospital. ¿Querés contarnos para arrancar el conflicto? Bueno, el conflicto arranca hace 20 días atrás. El empresario Ricardo Brucese agarra y por diferentes motivos lo he hecho la culpa a la comisión interna y a 20 compañeros más, que él no iba a arrancar más el frigorífico hasta que la comisión interna y 20 compañeros más se retiren de la empresa, como diciendo, ustedes renuncien y yo arranco de la empresa. Y agarró, bueno, cerró la planta, digamos, no es que cerró la planta definitivamente, pero cerró las puertas de la entrada y no lo dejó entrar más, ¿viste? ¿Por qué estos, bueno, 20 compañeros? ¿Qué es lo que pasaba? No sé, porque es un tipo muy especial, ¿viste? Es una persona que es medio parecido, ¿cómo te podría explicar? Un patrón de estancia, ¿viste? Es un tipo que todo hay que decirle que sí, ¿viste? No es tan así. Somos delegados hace 3 meses, no es que tampoco venimos de años de gestión. Hace 3 meses, ¿viste? Que somos delegados. No, el tipo es medio... Este es un personaje muy especial, ¿eh? Bueno, todo esto, la empresa no nos deja trabajar, nos paga la primera quincena de marzo, que es anormal, que habíamos trabajado. El día lunes 6 de abril venimos a cobrar la quincena que nos faltaba, la segunda quincena de marzo. Obvio, no íbamos a cobrarla con producción porque no habíamos producido nada, pero tenemos una garantía horaria. Veníamos a cobrar la garantía y bueno, la empresa automáticamente sigue con la misma postura. No es salvo entrar a laburar, lo cierra el portón y directamente ya lo dijo que no nos iba a pagar nada. Bueno, todo esto La gente, bueno, hicimos olla popular, escorte, ¿viste? Empezamos a visualizar el tema del problema que estaba sufriendo el frigorífico Penta. Fuimos a hablar con la intendenta Mayra Mendoza de Quilmes, o trató de dar una solución. Viste, bueno, ayer llegó la gota que rebalsó el vaso porque ayer los abren los portones, nosotros queríamos hablar con el dueño y automáticamente entre 12 y 15 policías nos empiezan a reprimir mal. Bueno, ya viste las imágenes, tengo compañeros con fractura de tabique, compañeros que le han roto la cabeza, balas de goma, casi todo, 30, 40 compañeros con balas de goma. Bueno, todas las imágenes que habrá visto, la represión fue terrible, la cantidad de policía fue terrible, y bueno, fue a todo eso que se tranquilicen las cosas, se van las fuerzas de seguridad, viene el ministro Berni y me dijo que la verdad que él no había dado la orden, viste, de reprimir. Ángel, ¿nos escuchás? ¿Me escuchás? Sí, te escuchamos perfecto, ¿eh? Decías... ¿Hola? Sí. Nosotros te estamos escuchando perfecto. ¿Vos nos escuchás ahí? Sí, ahí te escucho. Bueno, y todas esas cosas, ¿viste? Bueno, Berni se comprometió que estos... El que dio la orden de reprimir, que era el comisario de la Cañada, lo aparten. Y los policías también que reprimieron, también son separados de la fuerza. Buscará a los responsables quién dio la orden de reprimir. Y bueno, lamentablemente ayer una situación muy compleja, ¿no? Porque yo tengo compañeros grandes, mayores de edad, más de 55 años, que lamentablemente ayer los fuimos de vuelta a casa sin llevar la plata para comer con nuestra familia, ¿ves? Claro, claro. Ángel, estamos charlando con Ángel Mineo, él es delegado del frigorífico Penta, donde ayer los trabajadores fueron reprimidos y después, como venía contando, apareció el ministro de Seguridad diciendo que no había habido una orden política, sino que había sido el comisario. Él les dijo concretamente esto, que el comisario de la zona fue el que dio la orden de reprimir. Sí, sí, él dice que nadie dio orden de reprimir, que esto era una cosa laboral, que ustedes estaban en su derecho a reclamar la quincena adeudada, nadie dio orden de reprimir, y bueno, viste, qué sé yo, quién fue, no fue, lo único que yo le pregunté que por favor descubra quién fue, viste, porque la verdad que lo que nosotros nos llamó la atención la cantidad de policía que había, era impresionante, impresionante, yo la verdad que... Aparte veníamos bien con la policía, no es que nosotros queríamos pelear con la policía, nosotros que queríamos cobrar nuestro sueldo, irnos a nuestras casas y llegar el coso. Claro, claro. En cuanto al conflicto en sí mismo, ¿había participación del Estado? Digo, ¿ustedes tenían alguna instancia de negociación con gente de la gobernación? No, con gente de la gobernación, sí, bueno, estaba Funes, creo que se llama. Sí, Miguel Funes. Creo que es delegado regional, bueno, no me acuerdo bien. Y bueno, estaba como la intendencia tratando de destrabar la parte, viste, que la empresa. Pero bueno, la empresa seguía con su estado de que yo no pago, cierro las puertas y bueno, digamos, la empresa no cumplió una conciliación obligatoria del 17 de marzo de Nación. Digamos, no le importó nada. Después, el decreto presidencial de Alberto Fernández también, de 60 días no despedir a nadie, 60 días no suspender a nadie, tampoco la acató, no los pagaba los haberes, no lo decía en qué situación estábamos, si estábamos despedidos, si a él no sé nada. Seguíamos en una situación muy, una incertidumbre terrible. Miguel, ¿cómo sigue el reclamo? Y el reclamo seguimos el lunes, de vuelta a ver, a las 9 de la mañana vamos todavía de vuelta al frigorífico, a la puerta, a ver, a tratar de conseguir una solución, ¿viste? Porque encima tenemos un gran problema económico por el tema que no estamos cobrando la quincena, ¿viste? Los compañeros, lamentablemente, llevamos mercadería que gracias a un par de agrupaciones los dieron, viste, el sindicato, pero bueno, no es lo mismo tu sueldo que la mercadería que te pueden dar, te duran 2-3 días y chao. Claro. Vamos a tratar de que se solucione, nosotros lo que queremos es cobrar la quincena y entrar a trabajar, como estábamos. Aparte es un subfrigorífico grande, ¿viste? De consumo. Nosotros no hacemos exportación, hacemos todo consumo interno, ¿viste? Claro, claro. Producimos más de 1000 animales por día, mate, ese frigorífico. Es lo que yo le decía a todos los ministros, a todos, que me llamaban por teléfono. No es por desmerecer a otro frigorífico, porque es un frigorífico importante de la zona. Abastecemos toda la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, la verdad que tenerlo cerrado 20 días en menos de una pandemia también, viste, es rarísimo, viste. Claro. Ángel, bueno, para el lunes leí que se están adhiriendo a un paro nacional los frigoríficos. Sí, el gremio dio un paro general para todos los frigoríficos nacionales y provinciales. El repudio total de la agresión que tuvimos ayer, porque ayer fue una batalla campal, ¿viste? No es que tampoco fue un par de balas. Claro. Fue terrible. Sí. Sí. Las imágenes sorprendieron por lo furibunda de la represión en este contexto, ¿no? Sobre todo, ¿no? En un contexto de trabajadores pidiendo que se les abone una quincena. A mí, por lo pronto, me sorprendió que hubiera una exposición de la policía de la provincia de Buenos Aires a reprimirlos con todo lo que implica eso después como costo político, más allá de lo que significó para los cuerpos de ustedes, que es también lo que nos interesa, ¿no? Sí, no, la verdad que fue gravísimo, ¿viste? Porque, a ver, es más, con los policías estaban normales, comieron con nosotros al otro día, poner el día miércoles, claro. Comieron con nosotros. Estaban comiendo con nosotros, estaban tranquilos, le explicábamos la situación y ellos nos entendían, porque nosotros somos todos laburantes, ¿viste? Yo no es que yo vengo a confrontar con la policía, yo lo que quería, como le expliqué al oficial, le digo, yo lo que quiero es que este tipo me pague la quincena y yo me voy. Y listo, los compañeros le pagaban la quincena, la garantía horaria, y los compañeros se iban a su casa tranquilos. Pero este tipo es un patrón de estancia, ¿viste? Un tipo que no le interesa nada. Digamos, le importa un pepino al sindicato, le importa un pepino a las leyes laborales. Nada, ¿viste? Uh-huh. Ángel, te agradecemos esta comunicación, bueno, con Radio La Retaguardia. Dale, nos vemos, chao, creo. Un abrazo. Bueno. Hablamos con Ángel, uno de los trabajadores del frigorífico Penta. El tipo este que nombraba todo el tiempo era Ricardo Brucese, que es el dueño del frigorífico y con quien hablábamos, Ángel Mineo, delegado del frigorífico Penta. Sí, y también hacía referencia al contacto que venían teniendo con Miguel Funes. Funes está a cargo de la Dirección Provincial de las Delegaciones Regionales de Trabajo y Empleo, una suerte de cargo con nombre extrañísimo, que sería como una delegación del Ministerio de Trabajo local, digamos. Miguel Funes es una persona a la que estamos acostumbrados a ver cuando era diputado provincial por la Cámpora. Extrañamente para mí era usual verlo en situaciones como marchas por Luciana Arruga, en Pergamino, por la masacre de Pergamino. Ver un diputado provincial de la Cámpora en esas circunstancias era como extraño, pero estaba Miguel Funes en general y con muy bajo perfil, no yendo hacia donde estaban los micrófonos. Ayer, cuando vimos que se había generado la represión, justamente decíamos qué estará pensando Funes respecto de esto. Mientras él estaba entablando una negociación, aparece la policía, aparecen esto como esas internas que hay en el poder, ¿no? Todos los actores políticos dicen que nadie dio la orden, que la orden la dio el comisario de la zona, pero a la vez el anuncio es la desafectación. Desafectación es como, suena como light en una situación así, ¿no? Porque una cosa es que vos diste la orden y después viste que te excediste y le pedís la renuncia a que salte un fusible en el medio, y otra cosa es decir, nadie dio la orden, el tipo dio la orden solo, un simple comisario, y la palabra que se usa para hablar de él es desafectación. Es muy loco, a mí me parece demasiado light como en este contexto, ¿no? En el contexto en el que Bernie, Mendoza y Kicillof han hablado de lo que sucedió ayer en el frigorífico Penta. Bueno, vamos a estar atentos y atentas a lo que ocurra. Estuvo bueno charlar con Mineo porque nos aportó también la mirada de lo que venía sucediendo los días previos, ¿no? Con las ollas populares y con lo que significaba incluso compartir con la policía, ¿no? Algo que debe espantar a más de uno, pero que es muchas veces la realidad en los barrios. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Si tuvieras que comer una sola comida por el resto de la cuarentena, ¿qué comerías? Podés participar al 11-31-81-31-26. Se nos mezclan los mensajes de la comida con la cumbia, ¿no? También hay polémica musical. ¿Decías? Pegó fuerte la cumbia. Pegó fuerte la cumbia, sí, sí. Sí, sí, pegó fuerte la cumbia. Luis Angió, de hecho, dice que si Gilda dice que nos vayamos a la mierda, ¿qué pensarían los guaguancó, por ejemplo? Sí, sí, sí, es verdad, los guaguancó clásicos de la cumbia cuando la cumbia no era escuchable. Mientras tanto, al 3181-3126 se escribió Pía que dice comería por siempre el locro de la retaguardia. Sí, es verdad, es cierto, sí, lo único, tenés que pasar la cuarentena solo, o sola, te diría, ¿no? Después, porque hay que bancarse, comer todos los días locro. No, es riquísimo, no seas así. Bueno, yo elijo empanadas de lenteja forever con mucho limón, dice Agustina. Qué forever. Rico. Qué rico con limón. ¿Qué pasa? Te viene que pones esa cara. No, las empanadas de lentejas, sí, el limón, no sé. Y he comido empanadas de lentejas de Agustina, son muy ricas, riquísimas, por cierto, ¿eh? Sí. Pero no sabía que tenían limón. Había otra cosa ahí, había un ingrediente secreto que ella ya va a decir ahora, porque yo no me lo acuerdo. Candela dice su comida favorita, guiso de lentejas. No dice su comida favorita, dice guiso de lentejas. No, guiso de fideos, perdón, me tiré con las empanadas anteriores. Es que el teléfono está... Yo les quiero hacer una denuncia pública. Sí. Estoy leyendo en un teléfono con la pantalla rota, es muy difícil. Es cierto. Bueno, guiso de fideos, podría vivir a eso. Sando, ¿le haces un guiso de fideos? Que tus guisos de fideos son lo mejor del mundo. Sí. Primero que nada le quiero mandar un beso enorme a Candela, que es más linda. Y que sí, que claramente estoy más que dispuesta para hacerle un guiso de fideos cuando ella quiera. Muy bien, yo no tengo más mensajes. Yo tengo uno por aquí, Pía. No, ya está, ya lo leíste, lo creo de la retaguardia. Bueno, entonces sigamos con la lista musical. Espera, nos habíamos quedado en Tita Print, ¿fue lo último que escuchamos? Sí, Tita Print fue lo último que escuchamos. Bueno, ¿qué serán los camarones del aljibe, no? A ver, probemos. ¿Esto es cumbia, dicen ustedes? Yo no conozco. Deja que arranque. Ahí va, sí, ahí va. Dime si la cosa cambia. Vente a ver. No creas en mí. No importa, no me digas nada. Vente a ver. No sé si te olvidé. No sé si te olvidas del mundo del revés. Se está muy bien allá. Cásate los pies y casi sin mirar. Decime lo que ves. O no me digas nada. Que puede cortés. Desaparecerá. No creo en reír, desaparecerás. Si no te desnudas, no creo que lo sientas. Si no creas en mí, puede ser que te mienta. Vente aquí y dime si la cosa cambia. Vente a ver. Si no creas en mí, no importa, no me digas nada. Vente a ver. Decime si te fuiste, decime si seguís así. Vos solo podés seguir así. Vos solo podés seguir así, alejándote de ti. Todavía no te diste cuenta, pero es la fuerza para decidir en tu mundo. Como lo quieres. Como lo quieres. Vente aquí y dime si la cosa cambia. Vente a ver. No creas en mí. No importa, no me digas nada. Vente a ver. Camarones de la Aljibe haciendo Vente Aquí. Nos vamos por el mundo, pero con la particularidad que iniciamos ayer de sentirnos parte del mundo y entonces escuchar algunas voces desde otros lugares que no son Mataderos o Floresta, desde donde estamos haciendo este programa. Nos vamos a Mar del Plata. ¿Tendrá que ver con toda la gente que quiso irse por Semana Santa? Alguno habrá podido, ¿no?, burlar los controles policiales y habrá podido irse de fin de semana largo. Es estar en otro planeta, pensar en movilizarse en una cuarentena para irse. Bueno, pero además es como una falta de solidaridad importante, ¿no? Sí. Porque, digo, pensar que te vas de un lugar donde hay transmisión comunitaria a otro que por ahí en el que hay menos transmisión comunitaria es como bastante... Uh-huh. Bastante egoísta, de pensar solo en vos mismo, ¿no? Como, para mí es como una actitud bastante compleja. Bueno, aislamiento y pandemia en Mar del Plata. Hola, soy Juliana. Vivo en Mar del Plata, en el barrio San Jacinto. Tengo la suerte de estar en una casa con un espacio amplio, un jardín para estar. No me falta comida, no me falta elementos de higiene. Simplemente a veces se me hace complicado el tema del aislamiento y el encierro, pero tranquila, lo puedo sobrellevar. En estos días que apareció el cuerpo de Claudia Repeto, sentí una contradicción muy grande entre la presencia del Estado, por un lado, para regular la afección esta del virus, pero por otro lado, a la hora de estar presentes para generar justicia y encontrar a un femicida que anda suelto por el barrio, sentí la ausencia de este mismo Estado que a la vez pareciera estar tan presente. Entonces esa es mi reflexión de estos momentos. Intento acatar todas las normas de aislamiento, pero también me genera una, ¿cómo decirlo?, una presión en el pecho, unas ganas de salir a gritar, a pedir justicia. Y nos tenemos que quedar acá en nuestras casas y ver cómo suceden estas desgracias por nuestras narices. Entonces, me gustaría y anhelo que en un futuro la presencia del Estado ocupe ciertos espacios que están muy desolados y que necesitan de la presencia para poder revertir y dejar de sufrir tanta muerte que nos cala muy hondo en el pecho. No son propietarios de nuestros cuerpos, nos creen inferiores, siento su desprecio. Piensan que pueden ponernos un precio, nos tratan de putas, de brujas, de locas, nos violan, nos echan la culpa, nos quieren hacer callar la boca. Me duele que sea una cada 20 horas, me duele porque esa una somos todas. Duele que te creas macho y poderoso y que confundas el amor con el acoso. Me duele pero más me fortalece que me quieras callar, me hace gritar. Parece que estamos surgiendo de abajo, una fuerza ancestral se multiplica y crece. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Vamos. Bueno, a ver qué podemos hacer, Giselle, mientras esperamos por el próximo momento. Saludos a esta cosa tan extraña de hacer radio a la distancia que genera que yo vea pasar gente por detrás de una de nuestras compañías de trabajo que no es parte de este grupo de trabajo. Es como, es un multimedio ya esto, ¿no? No está en la radio y de repente está, pero totalmente. Me hicieron mate, así que yo feliz. Bueno, aprovechamos este momento para saludar a las radios que nos están retransmitiendo y que no las saludamos al comienzo del programa, como Radio Sur de Parque de los Patricios, Radio Presente del barrio de Floresta, Radio Che Guevara de Rosario, Radio Nauta, que nos transmite a las 4 de la tarde en La Plata, así que le decimos buenas tardes a los oyentes de Radio Nauta, y a Radio Huarquén Curruf del Budi del sur de Chile. Uh-huh. Un abrazo grande a estas radios compañeras y a los compañeros que hacen estas radios. Y en un ratito, en minutos nada más, vamos a ampliar esta fuerza poderosa de los medios comunitarios cuando nos juntamos también, ¿sí? Para poder enlazarnos y para poder enredarnos y para poder estar llegando a más gente, que es el objetivo claro que tenemos para contar noticias como, o para escuchar voces como la que escuchamos recién desde Mar del Plata, ¿no? Que son voces siempre importantes. Lo tengo a don Pedro Ramírez Otero, que, claro, el tipo está encuarentenado en la radio, hace 5 minutos estaba en la cama y ahora está en la radio. Así es estar en cuarentena en una radio. Estoy intentando estoy intentando recuperar mi voz. ¿De dónde nos habla? Estoy metido en una cámara frigorífica, adentro de un tupper, adentro de una lata. Hablo desde ahí. Nada, el frío el cambio de clima me pegó duro, pero sigo bancando el frío con todo mi corazón y me estoy tomando un té con miel que me ayudó un poco a sobrevivir. Uh-huh. Che, tenemos algunos mensajes. Rompió todo la consigna del día de hoy, que al 11-31-81-31-26 es... Yo creo que rompió todo porque me parece que se le está dando como una mayor atención a la comida. Personas que no cocinan nada, de repente las ves que suben historias al Instagram cocinando, haciendo cosas diferentes. Me parece que la comida, para quienes tienen el privilegio de poder optar y hacer más o menos lo que se les va ocurriendo, bueno, está siendo un punto de atención. Sí, a ver alguno de los mensajes, Euge. El primer mensaje viene del anterior y es Agustina que comparte su secreto, y es que las empanadas de lentejas tienen merquén. Ahí está. ¿Cómo? ¿Qué tienen? Merquén. Qué rico. ¿Qué es merquén? Un condimento chileno. Chileno, sí, yo iba a decir chileno, pero tenía miedo de meter la pata, por eso lo miré a Pedro, que es experto en condimentos. Uh-huh. Y el limón sabe que refuerza las proteínas de la lenteja. Mirá tomate. Vos. Qué rico. No, comé empanada de lenteja mejor. Lo que sí sé, voy a dar ahí, me sale la cuestión alimenticia, lo que sí está buenísimo, pienso, igual la vitamina C, ahora que lo pienso, se va muy rápido, pero es importante comer las lentejas que tienen hierro con vitamina C para poder incorporar mejor el hierro. Ahí va, es que viene en la misma línea, me parece. Claro, sí, el limón bien. Tiene algo. Flor dice, acá, dos veganes, milanesa de seitán a la napolitana con queso de tofu, acompañada de papitas al horno con ensalada de tomate y ajo. Bien, bien, me están dando hambre, nos vamos acercando al mediodía y al principio era divertido, pero ahora ya me está dando, hambre. Empieza a ser traumático. Claro, claro. ¿Qué más? Podés comunicarte al 11-31-81-31-26 y bueno, contarnos qué comerías por el resto de la cuarentena si tuvieses que elegir una sola comida. ¿El pastel de papas de Ferreiro ya lo dijimos? No, lo dijimos. Yo estaba acá preocupada porque quedaba fuera el pastel de papas de Ferreiro, que dice forever and ever pastel de papas. Yo acuerdo absolutamente... Por ahí, si querés un par de días, qué puedo rico. Abandonar el queso para comer pastel de papas, pero... Pero ¿por qué no ponerle un poco de queso arriba al pastel de papas, no? Puede ser, pero yo dije que quería comer queso toda la cuarentena si era una comida sola. Difícil. Pero bueno. Bueno, vamos a meternos de a poquito a un dúplex con compañeros y compañeras. A ver, ¿en qué andan? ¿En qué andarán en FM La Tribu en la mañana? Nosotros estamos aquí en La Retaguardia hasta que vuelvan los abrazos haciendo el programa de la cuarentena, pero también queremos saber en qué andan nuestros compañeros y compañeras tan queridos de la tribu. Ahí está Paulita, a ver, ahí está Paulita Lorenzo. Pero también estamos en La Retaguardia, en hasta que vuelvan los abrazos, porque estamos en dúplex con la radio compañera que le vamos a dar la bienvenida. ¿Nos escuchan? Sí, los escuchamos. Necesitaríamos un poco más de retorno, Paulita, pero sí. Te escuchamos perfecto. Somos cinco aquí en diferentes lugares haciendo hasta que vuelvan los abrazos. ¿Cómo están ustedes ahí en el estudio de La Tribu? Bien, les saludamos a Fer, que está hablando, Euge, Agus en Mataderos y Gigi en Floresta. Así que miren, estamos un montón al aire desde varios barrios. Desde acá saludamos a Vanina, a Paulita, a Mary, que está operando, pero están todas en el estudio ahí de La Retaguardia, en el barrio de Villa Crespo. Acá en La Tribu. En La Tribu, que es un barrio en sí mismo, ¿no? Es una ciudad en sí misma por el que todos y todas hemos pasado. Para quienes nos están escuchando en otros puntos del país, La Tribu es un punto de no solo de acción de comunicación comunitaria, sino que es un punto de encuentro, un punto de paso de 30 años hacia aquí. Todos hemos pasado por allí, ¿no? Me gusta este dúplex que salió hoy desde los medios alternativos, porque abríamos este programa recordando a Blanca de Radio Semilla, que partió, pero que bueno, que va a seguir con todos y todas nosotras. Y en este punto quiero felicitarles por el nombre de este programa de pandemia, hasta que vuelvan los abrazos, porque realmente que necesito esos abrazos, necesito esa calle, no sé qué les pasa a ustedes. Sí, sí, es un momento muy particular. Nosotros vamos a cerrar homenajeando a Blanquita Zoraire, integrante de Radio Semilla, que falleció en estos días y eso nos entristece mucho. Pero digo, más allá de la situación particular que es dolorosa, hay una situación social que nos genera, digamos, distanciamiento, que intentamos que no sea un distanciamiento social, ¿no? Uh-huh. Como se lo presenta muchas veces, sino que sea un distanciamiento físico que dure poco, porque sí. El nombre viene por ahí, nos viene bien para poner en palabras lo que no podemos hacer y lo que queremos hacer. Exactamente, exactamente. Fer, no sé cómo lo están viviendo esto de estar haciendo aire, porque aquí en la tribu como que decidimos en asamblea decir, bueno, el aire es muy importante en estos tiempos donde los grandes medios, eso, cuentan muertos, nos meten más pánico y qué necesarios que son, ¿no?, las voces y otras informaciones. Sí, al mismo tiempo cuentan también lo que sucede muchas veces acá en la ciudad de Buenos Aires, nada más, entonces es importante hacer un recorrido de lo que está pasando en distintas provincias donde siguen los conflictos. Por ejemplo, venimos hablando de el dengue que está totalmente invisibilizado y lo grave que está siendo para toda la Argentina. Entonces, en cada entrevista que hacemos por ahí, por algún conflicto en particular, ¿no?, los trabajadores que están viviendo, y en todo sale... mucho sale el tema del dengue, que solo ellos mismos o ellas mismas lo manifiestan, y seguir visibilizando un montón de cuestiones que siguen sucediendo, aparte de tener las 24 horas este tema de la pandemia. Y también sí. Fue agrego a lo que decía allí Pauli, que también fue una decisión política del medio intentar mantener la programación en vivo a la distancia, con la ventaja que tenemos que algunos vivimos en la casa donde funciona la radio, y que eso nos permite llevar adelante, digamos, respetando el aislamiento. Digo, ustedes tienen que irse hasta ahí, hay como toda una movida que están haciendo para sostener el aire, que lo hace también incluso más valorable que en nuestro caso. Pero hay que mantener prendidos los aires de las radios comunitarias. Por allí, vos decías esto, hoy justamente hablábamos porque entrevistamos a Juan Carlos Alderete, el diputado nacional, presentaron un proyecto para un impuesto a la riqueza, y él decía el valor de los medios comunitarios en contraposición, decía él, a los medios grandes, y nosotros decíamos esto de basta de decirle grandes, ¿no? O sea, no son grandes, son un papelón. Y son truchos. Son truchos, dice Euge, rememorando cómo nos decían a nosotros en los 90 y en los 80, ¿no? Hay algo de eso, está fatal la comunicación tradicional. Sí. Sí, y retomando lo que decían de otras voces, de otros territorios, de las provincias, acá estuvimos recorriendo varias provincias y les cuento que, por ejemplo, una compañera en Mendoza nos decía que veía por la tele de Mendoza, en la ciudad de Mendoza, los accesos a la capital federal y no sabía cómo estaba la gente en su propia ciudad, si podía o no podía entrar a la ciudad de Mendoza. O sea, denunciando esto, ¿no? Que los medios, eso, lo, sí. Los medios, la centralización de la información, cuando tenemos una ley, cuando deberían ser federales los contenidos, ¿no? Que siempre sucedió eso, de estar centralizado en Buenos Aires, en Capital, y en situaciones así se profundiza eso, y lo único que se muestra, porque lo que planteaba esta compa de Mendoza es, no sé lo que está sucediendo, si yo prendo la tele no sé lo que está sucediendo en mi pueblo, en mi territorio, porque no hay noticias, no se visibiliza nada de lo que está sucediendo realmente. Bueno, algo que siempre charlamos con compañeros y compañeras de medios de otras provincias es que la realidad de las radios comunitarias no es la misma si estás en alguna de esas provincias alcanzadas por la centralidad de los medios tradicionales que se hacen desde Buenos Aires, que la realidad nuestra, que estamos en el mismo lugar que esos canales de televisión que se meten en las teles de todo el país contando solo la realidad de Buenos Aires. Entonces, ser alternativo en una provincia no central implica ser local, tener info local e intentar contrarrestar esa que te llega a través de TN, de C5N, tenga el color político que tenga. Y para nosotros, ser alternativos aquí en el medio de esta gran ciudad es ser nacionales, ¿no? Y meter esas noticias que para los medios que en las academias de periodismo te dicen noticias chiquitas, ¿no? Que son noticias chiquitas y que para nosotros son noticias grandes, o en todo caso pensamos que no hay noticias chicas y noticias grandes. Exactamente. Otro paisaje que nos traía otra compañera, en este caso en la provincia de Neuquén, decían que a las 8 de la noche suena una sirena que en Neuquén esa sirena suena cuando se rompe una represa. Imagínense que suena esa sirena solo para que se meta la gente adentro y con lo que eso despierta subjetivamente ese sonido, ¿no? Tremendo, tremendo, ¿no? Sí, eso sumado a todas las a todos los estímulos que tenemos las 24 horas del día, ¿no? Es como en este momento de tanta angustia y tanta fragilidad, ¿no? Che, ¿y qué hacen con la música? Nosotros decidimos con la música de este programa, hasta que vuelvan los abrazos, ir rotándonos el armado de la lista de tema, ya aprovechando que somos varios y varias, decidimos rotarnos, y a la vez, una vez por semana, tenemos un personaje o una personaje de nuestra agenda, que de nuestra agenda habitual, que programa la música. No sé, Mónica Alegre, la mamá de Luciano, Alberto Santillán, María del Carmen Verdú, ya han pasado por aquí poniendo música. Eso una vez por semana. Y después nos sacamos chispas. Hoy me engramparon con toda cumbia, que a mí no me gusta, pero a la mayoría aquí sí. Claro, claro. Ustedes como cualquier día, claro, porque ustedes ya vienen de antes con la mañana. Sí, como cualquier día. Cavani, mi compañera, se ocupa bastante de la musicalización de aquí de la mañana. También otra compañera de la tribu nos compartió una carpeta. La misma gente también va mandando y tirando recomendaciones, presentaciones de discos que se han hecho, como que por suerte se va armando como un entramado donde se va potenciando todo eso y es más fácil de llevarlo y de poder ir mostrando y teniendo variedad y no caer siempre en las mismas producciones. Para quienes tengan Instagram, está bueno seguir a los músicos que te gustan porque están haciendo muchos vivos de Instagram, así como consejo. Hicimos una consigna, chicas, para el día de hoy. Sí. No sé si se copan a participar. La consigna es, si tuvieras que comer una sola comida por el resto de la cuarentena, ¿qué comerías? Y no hay regalos porque no encontramos la manera de entregar los regalos todavía. O sea, no hay sorteos, no sorteamos libro, disco, porque no podríamos entregarlos. Y no se nos ocurrió un regalo virtual todavía. Yo no sé si comería milanesas de berenjena, que me gustan con puré. Todos los días, todos los días. Yo, mirá, todos te voy a decir, es mucho milanesa. Pero puede ser, vale, como decir, bueno, un alimento y después ir rotándole a alguna otra cosita. Sí, porque sí. Si no me quedo, si tengo que elegir solo una cosa, como para sobrevivir la cantidad de propiedades que tiene y demás. Sí. Me gusta, pensando, palta. Muy analizada esta respuesta. Está muy analizada, sí, me quedo con la palta. Palta todos los días, eso es bárbaro. Y la podés, además la podés comer a la mañana, al mediodía, a la tarde, a la noche, en cualquier horario. Pauli, no sé si merece tanta emoción, que te diga palta y que vos digas la palta, eso es bárbaro, con tanto ahínco, no sé si merece. Sí, yo la rebanco. Sí. Sí, prendió la palta. Bueno, chicas, teníamos ganas de hacer este dúplex, de plantearnos este dúplex, un poco también para que nuestra audiencia, que está escuchando La Retaguardia ahora, y también la audiencia que está escuchando La Tribu ahora, más todas las radios que nos replican después, refuercen ese concepto que nosotros, que es una construcción cotidiana desde nuestros medios, que es que aunque estemos en el mismo horario, nosotros y nosotras no competimos, y que cuando podemos elegimos fortalecernos, no siempre podemos enredarnos y fortalecernos, pero a veces sí podemos, y estamos en eso, así que nada, queríamos hacer también como una primera pruebita, ¿no? Claro. Sí, y pensaba también eso de poder retroalimentarse entre distintos medios. De hecho, como nosotros utilizamos recursos de otros programas y otros medios gráficos alternativos, y que no estamos quizás todo el tiempo citando o diciéndolo, pero sí hay una retroalimentación constante de decir, bueno, qué ver para poder poner las noticias, qué audio bajar de alguna entrevista o nota para poder replicarla en un horario diferente al que sucedió, como... me parece que esto también abre a una cita que se puede ir haciendo, no sé si todos los viernes, pero para cada tanto, como para poder generar mayor retroalimentación. Bien. Sí. Pensémoslo y llevémoslo adelante. Por lo pronto ahora les mandamos un abrazo gigante que llegue desde Mataderos hasta Villa Crespo y que nos enlace comunitariamente. Nosotros vamos a seguir aquí hasta que vuelvan los abrazos. Ustedes seguirán en ese aire cargado de fuego que desde hace tantos años se irradia desde la tribu. Les mandamos eso, muchos, muchos abrazos y bueno, y seguimos en el aire. Seguimos en el aire, abrazos. Abrazos enormes. Estábamos a ver, ¿qué dicen? Guardia con el programa Hasta que vuelvan los abrazos, que va de lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía por la retaguardia. Y bueno, y estuvimos ahí conversando, retroalimentando. Es bueno esto de quedarse escuchando a ver qué dicen de nosotros. ¿No? Gente que... Ay, nos cortaron justo cuando estaban por decir algo lindo. Feo, ¿qué sabes? Bueno, queremos enormemente a los compañeros y compañeras de la tribu, como a las de tantas otras radios, no solo de la ciudad de Buenos Aires, sino de todo el país. Y queríamos darnos este gustito, que puede sonar a cosa interna y que para nosotros es sumamente importante porque es parte de la construcción cotidiana que elegimos, que es hacer comunicación desde un lugar que elegimos como nuestra casa, como nuestro medio, que es la retaguardia, pero sin perder de vista que tenemos un afuera muy cercano al que también sentimos propio, y después tenemos un afuera que al que sentimos muy ajeno, ¿no? Entonces nos gusta acercarnos y abrazarnos, en este caso a través de la radio, con los que nos quedan más cerquita. Che, yo estoy viendo la lista, estoy viendo el tema que sigue, y esto ni a palos es cumbia. Es una estafa, a mí me encanta el tema. Yo solo quiero dejar en claro que no es que yo cambié la lista. Esto estaba en la lista que puso Andrés Mazzotto. Yo no sé qué le vende cumbia a esto. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego. Si tú quieres comer bien, barato y de buena forma. Quieres comer bien, barato y de buena forma. En el frente de batalla, allí tienen una fonda. En el frente de batalla, allí tienen una fonda. En la entrada de la fonda hay un moro Mohamed. Entrada de la fonda y un moro Mohamed que te dice pasa paisa, ¿qué quieres para comer? ¿Qué te dice Mazzotto, Andrés Mazzotto, que es el integrante de la retaguardia que armó esta lista, que es una acepción muy amplia de la cumbia? Yo agregaría un muy amplia de la cumbia. Nos encanta que haya... ¿Esto no es cumbia? Esto no es cumbia, nos encanta que haya elegido... Estamos todos de acuerdo en que no es cumbia. Nos encanta igual que bueno, esté... Dejen de pegarle al compañero, che, dejen de pegarle al compañero. Ah, si me estuvieran pegando a mí no dirías lo mismo. El segundo de metralla para recordar memorias. Thank you. llegaron dos vagones. En el tren que va a Madrid se agregaron dos vagones, uno para los fusiles y otro para los cojones. Alguien decía por allí que comería todos los días locro de la retaguardia. Y a mí un poco que el locro de la retaguardia se me emparenta con aquel 25 de mayo, ya hace dos años, ¿no? En el que el guionista del amor y los pibes que miraban tocaron aquí, en el marco del locro matriótico de la retaguardia de todos los 25 de mayo, que este año no será, lamentablemente, o será en otra fecha, en todo caso. Para cuando pueda ser, yo creo que el locro ya va a ser imposible de soportar por el calor, te lo quiero decir. Totalmente. Bueno, el violinista del amor y los pibes que miraban. Ronda de noticias en la retaguardia. Ferrocarril Oeste es el primer club en solicitar un repro. El club de Caballito se convirtió en el primer club argentino en solicitar el programa de recuperación productiva ante el gobierno nacional para poder afrontar los sueldos de sus empleados. Subcomisario en Mar del Plata detenido por cobrar coimas. Marcos Gastón Alonso, el responsable de la subcomisaría de Estación Carmet, fue detenido por cobrar coimas para evitar controles por la cuarentena. La investigación fue encabezada por la fiscal federal Laura Mazzaferi. Represión en el frigorífico Penta provocó paro nacional de trabajadores de la carne. Tras la represión, la Federación del Sindicato de Trabajadores de la Carne anunció un paro nacional para el lunes 13 de abril. El secretario general de la entidad, Gabriel Vallejo, fue herido por balas de goma de los efectivos. Un pueblo de Neuquén cerrado por coronavirus. Loncopué, una localidad de 5.000 habitantes, se encuentra aislado y, según vecinos, militarizado por dos muertos, 60 aislados y 19 casos confirmados. Despidos y suspensiones en Acindar. La industria de aceros le comunicó a sus empleados de la tablada que está preparando un plan de suspensiones con recorte salarial. Además, planea recortar los puestos de trabajo de aquellos que tengan menos de un año en la fábrica. ...99 casos nuevos de coronavirus. Suman 1.894 en todo el país. Hasta que vuelvan los abrazos por la retaguardia. Una cosita acerca de la noticia que acaba de leer Sando en la ronda, que tiene que ver con Loncopué, con ese pueblo de Neuquén, un pueblo precordillerano que, mirá lo que son las cosas, ¿no? Pudo contra las mineras. Es un pueblo de 5.000 habitantes que consiguió en el año 2012 que se hiciera un plebiscito cuando las mineras estaban ya con los dos pies en ese lugar, y consiguieron llevar adelante un plebiscito, y ese plebiscito dio el mismo resultado que el que había dado el de Esquel en el 2003, exactamente el mismo resultado. 82% de la población dijo que no a la minería, el resto dijo que sí. Con lo cual le ganaron a la minería y ahora se les vino el coronavirus por un habitante que es uno de los dos fallecidos, que festejó su cumpleaños e hizo un gran asado, y eso generó un contagio masivo en la ciudad, que ahora está pasando por esta situación tremenda. Igual Neuquén es una situación particular que retomaremos seguramente en los próximos días. We'll be right back. nota que no me querés y yo me dedico al alcohol. Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme de aquella trampa, de aquella trampa mortal. Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme sin esperar. Bueno, estamos escuchando el último tema de la lista que eligió nuestro compañero Andrés Mazzotto. Una cerveza versión Los All Star. Y estamos despidiendo la tercera semana de Hasta que vuelvan los abrazos con una... noticia medio triste para nosotros que nos sobrevoló durante todo el programa de hoy. Las compañeras de la tribu también decían que ellos comenzaron el programa homenajeando a Blanca Zoraire, que es una compañera, una compañerita, una pibita de integrante de Radio Semilla, a quien nosotros en particular, quienes hacemos la retaguardia, quienes la conocimos en la calle. En un montón de lugares y nos encontrábamos haciendo radio frente a Comodoro Pi en una radio abierta. La veíamos mucho en la Ronda de las Madres. Fuimos viviendo en ese encontrarnos su lucha contra el cáncer. Y bueno, en estas últimas semanas tuvo algunas complicaciones que determinaron finalmente el final de su vida cortísima. Una piba que le ponía todo a la comunicación popular, ¿no? Su apuesta de vida fue la comunicación popular. Compañeros y compañeras de medios integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos realizaron un pequeño audiecito. Nosotros nos queremos despedir con eso. Sí, nos vamos bajón, no es la idea de este programa, pero también es algo de lo que nos pasa y que queremos compartir con ustedes. Nos quedaron 1000 mensajes sin leer, nos explotaron el teléfono, nos están explotando los streaming de La Retaguardia y nos encanta que así sea. Nos vamos y nos vamos a volver a encontrar el lunes hasta que vuelvan los abrazos, homenajeando a Blanca. Blanca Zoraire, hasta siempre. Se fue una compañera incansable, feminista, luchadora, disidente, rebelde, comunicadora, solidaria, que dejó su corazón en Radio Semilla. Pero en realidad no se fue. Te recordamos tus compañeros de los medios alternativos, populares y comunitarios. Te recordamos produciendo, conectando experiencias de lucha, difundiendo injusticias y apuestas del pueblo. Te recordamos en los encuentros plurinacionales de mujeres, lesbianas, travestis y trans, buscando testimonios, articulando con otras y otros, como radialista feminista de cualquier lado del micrófono, siempre pensando en horizontes colectivos. Te recordamos sonriendo, abrazando, compartiendo. Nos hace falta, Blanca. Tu vida corta es un fuego que cuidaremos quienes luchamos por un mundo liberado de las múltiples opresiones que no te cansaste de señalar. Duele tanto y más todavía porque nunca estamos preparadas para decir suficientes veces te quiero, o sos una fuego arrasadora, o gracias por tu cariño sin prejuicios. Agradecemos haberte conocido, construir con vos y te llevamos para siempre nuestras banderas rojas, negras, violetas y multicolores. Gracias Blanca, seguirás siendo nuestra fuego siempre. Así,